Bueno, recibiendo acá con mucho gusto a los invitados del día, compañeros que integran la Comisión contra la Soja Transgénica en Canelones, Jaume, que recién lo bauticé Soja, y, ¿será por la bota? No sé. Y Silvia. ¿Por qué llorando? Seguro. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo andás, Ángeles? Bien. La verdad que muy bien, nosotros contentos de recibirlos. Pero muy preocupados, ¿no?, por el tema con el que ustedes trabajan, que tienen como centro. Hemos estado mirando estos días todo lo que ha salido sobre la cuestión legal en torno a la soja, que ustedes nos han venido trayendo paso a paso, las propuestas de la intendencia, las movidas de la intendencia sobre el tema, las denuncias de las situaciones gravísimas que se han dado para productores, para las personas en general que viven cerca de lo que es la soja que se ha comido a Canelones, y ahora ya con un paso a nivel de la Junta Departamental aprobando el Plan de Ordenamiento Territorial, que lo presentan como que esto es lo que, bueno, con esto vamos a apaciguar todo y queda todo resuelto. Pero por lo que estamos recibiendo no va a ser así. Pero ustedes, ¿cómo vienen con todo esto? ¿Vienen de un triunfo de haber conseguido una declaración de la Institución de Derechos Humanos que clarísimo, tiene un peso muy grande, aunque exacto, se quiera hacer desconocer, pero que tiene un peso muy grande? Pero pongan al día a la audiencia. Bien. Primero que nada, gracias. Yo venía pensando, no sé, tendría que llamar a este programa, a este espacio, como en casa, porque la verdad que no se siente como en casa. Y bueno, agradeciendo que la radio siempre está a las órdenes. Y veníamos hablando en el viaje el tema de los medios de comunicación y lo complicado que es el tema, ¿no? Se llama una conferencia de prensa, se consigue el sindicato de Canal 12, va gente del Canal 12, te filman, te entrevistan y después no sacan nada, te ponen apenas un titular. Digo, qué tema complejo y todos los intereses seguro que toca, ¿no? Incluso veníamos hablando de la posibilidad de hacer como comisión un comunicado para reclamar que medios de prensa como es, sí, canales que son de todos, que son del pueblo, no te llaman, no te contestan, no te entrevistan. Y bueno, tratar de romper ese cerco porque es un tema que nos compete a todos. Estamos hablando de la salud de la gente. Y bueno, es impresionante cómo los medios de comunicación lo manipulan todo y sacan a la luz lo que les importa y lo que realmente interesa, te lo van peloteando, ¿no? Y sí, venimos de una cantidad de aconteceres que de a poco iremos desglosando, pero estamos felices con la resolución de la institución de los derechos humanos. Y bueno, más adelante iremos hablando también de lo que fue la Junta Departamental, donde se admite el POT, se vota el POT con un voto solo en contra. Y bueno, de a poco vamos dándonos cuenta que la lucha paga y que esto existe porque existió la comisión, si no, no, ¿sí?, no habría nada de esto, nadie hablaba de nada. Y bueno, pasamos la palabra a Álvaro. Sí. Ahora, si ustedes evalúan, vamos a poner una fecha así bastante, por poner una fecha nomás, de 10 años a esta parte, ¿ustedes creen que la gente está más o menos concientizada con respecto al tema de la soja, con respecto a los daños a la salud que tienen los agrotóxicos? Digo, pensando en esto de que los medios no lo reflejan, pero yo tengo la sensación, ustedes están más en contacto con esto, de que hay como por parte de la gente más interés y que hay por parte de la gente más conocimiento también sobre los daños que se están generando a raíz de este modelo. Sí, a mí me gustaría responder esto porque más allá de que hay un cerco y no son todos los medios que te comunican lo que hay que comunicar, la gente lo ha experimentado en carne propia, que creo que esa es la forma más doliente de aprender, ¿no? Esto sí, Álvaro Jaume puede explicarlo mejor. En el 2008 te ponías la gente de contra cuando decías no a la soja, porque sí. Los pequeños chacreros que querían arrendar, que lo veían como una salida a su situación, pero aprendieron en la piel que eso es cáncer, te mata, te contamina las corrientes de agua. Entonces yo creo que también hay cierta sensibilidad, porque la abuela ha tenido que llevar a los hospitales a sus nietos, las madres, la leucemia se ha disparado. Entonces se ha aprendido en base a tenerlo ahí el problema, ¿verdad? Uh-huh. Más allá de que la comisión ha hecho un trabajo de hormiga, tenemos nuestra página, la información que por YouTube, y el contacto de la gente cara a cara, y irte a los parajes y hacer reuniones y proyectar películas que vemos nosotros mismos, eso también es un trabajo que cuesta muchísimo, pero es la forma de ir caminando con la gente. Sí, digo también pensando que estamos en campaña electoral y no escucho a ningún político levantar esto como un modelo exitoso. Digo, alguno podrá hablar de que algunas inversiones son buenas o lo que pero sea. No te dicen, pero nadie, hoy nadie sale a decir que el modelo del agronegocio que está instalado en Uruguay sea una bandera para levantar, ¿no? Yo por lo menos no lo escucho como reivindicado por parte del gobierno. Miren qué bien que estamos que hicimos este modelo. Pero hay dos cosas distintas, ¿no? Una cosa, voy a quejarme de violencia de género, está sí. Solo hablando la dama, ¿no? La violencia de género al revés, ¿no? Antes que tomara la palabra social, ¿no? Violencia de género. Claro, claro, ¿no? Género es de los dos. Che, placer. No, yo separaría. Volvería al final sobre el tema de los medios. Sí. Pero creo que y vos, Diego, metiste dos problemas que son diferentes también. Una es la conciencia de la gente, que yo quisiera agregarle a lo notable que describió Silvia. Nosotros arrancamos en el 2008, ahí nosotros estábamos como comunidad todavía metidos en la chacra, acompañamos la lucha de Cuchilla de Rocha, que fue donde aterrizaron los argentinos al principio, eso lo hemos contado mucho acá. Pero cuando surge la comisión, 2016, 19 de junio, nosotros en 5 meses, no llegaron, juntamos 12.500 firmas, Canarias. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente avanzó. Sí. O sea, la gente comprendió, que era lo que decía Silvia, por experiencia propia, que eso era el desastre. Ahora, el desastre en salud, todo eso que sabemos, ¿no? Ahora, una cosa es comprender el desastre, otra es moverme para transformar la realidad, para frenar ese desastre. Ponerle el par implica lucha, implica salir de tu casa, implica creer, creer que vale la pena, invertir tu tiempo personal en militar, que no te lo va a rentar, no te lo va a pagar nadie, es conciencia para transformar el mundo que te rodea. Ese escalón sigue costándonos muchísimo. La comisión viene haciendo un proceso de construcción, digo, después lo podemos, porque yo quiero ir a los elementos políticos, además, que ayudan a esto. Porque creo que hay dos cosas que el escalón, ¿por qué no se da? Una, porque decís, si este en definitiva luchar, ¿para qué se iba a perder? O la otra es decir, yo resuelvo mi vida personal, voy a cagar con lo que pase con otros, sus sufrimientos, sus daños, sus dolores, sus hambres, sus saludes, sus producciones perdidas, no me importa, ¿no? Pero entonces yo digo, si algunas cosas uno muestra que tienen sentido, son verdad, y se van clarificando, vos podés creer y vas logrando algún triunfo en esta misma radio, con Churi acá, viviendo. El 28 de abril de 2011, ¿se acuerdan? Desalojan a Ney Teddy. Sí. Yo en aquel momento 2011. Decía, 2011, estamos en el 2019, yo en aquel momento decía, me muero feliz, era medio exagerado, si logramos que Ney vuelva a la Tierra. Pero muy anterior a lo que implicaba Ney, su vida, la Tierra, el primer cañero que tenía lugar, posibilidad de ser colono, etcétera, etcétera, ¿no? Salir de ser un peludo y convertirse en un trabajador de la tierra. Bueno, anterior a todo, que era que la lucha tiene en sus momentos determinados, en una escala determinada, triunfos pequeños que nos dan para creer. Porque si no, se viene la autoestima para abajo y la única que te queda es decir, bueno, a ver si encuentro algún mago, algún gurú o algún político que me va a resolver allá algún día los problemas. Y no es uno en la lucha. Entonces, ese proceso de que la gente tiene que ir creyendo en sus fuerzas es lo complicado de construir. Y jugamos con enemigos muy poderosos. Eso se engancha con los medios, sí. ¿Qué es? ¿Cuál es? Y ahí voy al principio de la pregunta de Ángeles. La mecánica pasó con la cantera, pasó con la ENEI, pasó con todo, con la latería y con todo. Ambientalistas locos. Es una novedad el título ambientalista, empezó ya por la década de 2010, Jaume era ambientalista. Esto es una novedad, ¿no? Pero bueno, Jaume es ambientalista, ahora me sirve el título. Bueno, en todo caso, ¿no? Tenemos ambientalista. Uno se dice, pero miren que esto es real, es así. Sí, claro, ambientalista. Sí. A mí me preguntaban 15 años atrás, ¿te van a decir ambientalista? Y decía, pero, bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes, compinches de los caminos? Bueno, agrego, lo cierto es que, ¿qué buscan hacer? Estigmatizarte, excluirte, aislarte por radical, por tipo exagerado, antiprogreso. ¿Qué nos decían cuando era tirí, etcétera? Decían, estos tipos no quieren el progreso, no quieren la tecnología, no quieren esto, no quieren lo otro, ¿no? Acuérdense el Pepe hablando contra la tirí, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Esto, contra la soja, es lo mismo. Los tipos que quieren, en definitiva, suerte que Canelones aprendió por experiencia propia, los chacreros, los minifundistas, los que estamos en la tierra. Yo cuento, yo le decía a Silvio antes de llegar aquí, si yo no estuviera trabajando la tierra, pierdo el 80% del fundamento de mi discurso. ¿Por qué? Y no porque no sea cierto, y no lo puedas hacer vos, Diego, vos, claro, Ángel, sino porque los tipos van a golpearte, ¿no? A querer liquidarte, y la clave es mostrarles que por el camino, por ese modelo de los monocultivos, agronegocios, transnacionales, UPMs, etcétera, aratiris, etcétera, vamos a la ruina y no le resolvemos socialmente el problema al país. Por eso no defienden el modelo. Lo ejecutan, lo aplican, digo, pero no lo pueden defender, porque ese modelo no está ofreciendo soluciones de trabajo en primer lugar. Ahora, volviendo, ¿en qué nos sirve la Institución Nacional de Derechos Humanos, su declaración, en que nos da la razón? Y acá quiero entrar en algo que me parece importante, porque no sé si ustedes la leyeron, la declaración. Sí, está, claro. Son 12 páginas muy fundamentadas. Creo que me gustaría también, después si ahí Silvia puede aportar bastante, todo lo que nos implicó en nosotros, es decir, cómo golpeamos para salir de ese estigma de que somos los ultristas, los radicales de siempre, los que no queremos soja, no queremos nada, no queremos pasta celulosa, no queremos, ¿no? ¿Vieron? Es decir, riego. Ahí está, perfecto. Viste, siempre esa, acá están los radicales de siempre. Entonces yo digo, nosotros pensamos, tenemos que buscar una institución, para algo está, de derechos humanos, supraestatal, nominada por el Estado, sí, para vigilar los derechos legítimos de todos, que la vamos a enfrentar a los problemas que estamos viviendo desde hace muchos años, porque el 5 de junio pasado no presentamos solo las denuncias de los últimos años. Y eso lo compartíamos con muchos que han estado acá, desde Silvia Martínez con la historia de, ¿se acuerdan de Paso Picón? No, con Adriana Pascual, con todo, la una del cine. O sea, la lucha esta ha sido de todos y viene a lo largo de mucho tiempo procesándose en lo que es un lugar u otro, Laguna del Cine, Paso Picón, La Armonía, Rincón de Conde, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Dónde estuvo el mérito? Fue mostrar en un panóptico, en un global, y decirles, miren señores, se lo presentamos a la institución, y decimos, esto es el efecto a lo largo de años, de un modelo aplicado en Canelones. Monocultivo, agronegocio, donde acá lo saben, además los oyentes generales de 36, no importa ni el amor a la tierra, ni cómo producir, ni el sentido orgánico de los alimentos, la sanidad, nada. Importa la rentabilidad, la certeza de que lo que invertiste vuelve, porque esa es la mentalidad netamente usurera del capital que especula, ¿verdad? El capital financiero, que es el perfil actual, y la tierra al uso o al servicio de eso. Bueno, ese modelo aplicado en Canelones ha sido nefasto. ¿Qué hicimos nosotros? Le dijimos a la institución, acá está todo el efecto de ese proceso. Pronúnciense, a ver si esto es ultra radical, exagerado, sí, ¿no? Y en los tipos se pronunciaron en un tiempo rapidísimo. Y está bueno desglosar un poquitito. Sí, la esa declaración. Pero creo que el operativo político nuestro estuvo inteligente en eso. En decir, miren, hay que buscar una institución que nos permita generar músculo de apoyo, de adhesión frente a la sociedad. Porque en Canelones, en general, se viene entendiendo. A lo largo de años, se viene sufriendo y entendiendo. Bueno, la declaración a la que estamos haciendo referencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es, nosotros la leímos el otro día, pero es para leerla completa, ¿no? Le recomendamos a los oyentes que lo hagan. La Juventud la publicó, está accesible. Y dice... Te cuento, Néstor, está en la página sí, web. En asunto destacado está de la página web de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Está, y además lo han tenido que publicar muchos, porque es muy importante, ¿no? Al final dice, la Institución de Derechos Humanos reconoce que el gobierno departamental de Canelones es el que más ha avanzado en materia normativa vinculada a la protección ambiental y de salud frente al uso de agroquímicos. Por lo tanto, su experiencia debe ser replicable a otros departamentos del país. En especial, es relevante que este tema sea parte de la agenda de trabajo del Congreso de Intendentes. No obstante, la resolución destaca que la normativa nacional y departamental, así como su efectivo control sobre las restricciones de aplicación respecto a distancias de cursos de agua, centros poblados, escuelas rurales y demás, ha sido insuficiente para garantizar la protección de la salud humana y del ambiente. Por lo tanto, resulta necesaria la urgente y drástica toma de medidas por parte de los distintos organismos del Estado, de forma integral y coordinada, para garantizar la efectiva protección y reparación de los derechos afectados. O sea, no está diciendo, ellos dicen que, lo dice la propia institución. Y podés leer el final, que dice sí. El punto E, fíjate, cuando dice, pero resulta atendible, fíjate el punto E, que el final, que está bueno, porque ahí respalda el planteo nuestro de reclamo de prohibir soja en todo Canelones. Claro. Cuando dice resulta atendible, fíjate. Que tiene otros, vos sabés que no la tengo entera. Acá, ¿no? El punto de E la no propia está... institución. Ah, mirá, de la propia institución. Tiene, son A, B, C, D, E. Por eso. No mirá, la tengo entera. Ahora, no la pero ahora la vamos. No la compartimos, pensé, ahora la vamos a tener acá. No, no te hagas problema que la bueno vamos a tener. Que, ¿viste que la leí? Sí. Estaba pensando a ver si la tenía acá. Pero lo que importa es que se reconoce por parte de esta institución, y estamos diciendo entonces que también se reconoce que es un tema de derechos humanos, ¿no? Perfecto. Lo de la soja. Y que no es suficiente lo que se está haciendo. Totalmente. El martes. O sea, hace dos días, de noche, se reunió la Junta Departamental de Canelones y trató el tema. Pero antes de eso, sí. Es una cosita que es clave. Porque, primero, está bueno leer el conjunto de la declaración, sí. Porque en los considerandos abarca todo lo que vulnera sí. El modelo. Derechos humanos de salud, derechos humanos a vivir en el territorio, porque no es solo al productor, yo hablo siempre desde el lugar del productor, lo decía claro. De mañana. Pero el tipo que eligió irse a vivir a Canelones, un lugar sano, así como vos contabas, ¿no? Hoy, a una chacra, vivir distinto que la ciudad. Ese tipo pasa el mosquito por al lado, lo fumigó, lo jodió. ¿No? Entonces, destaca en los considerandos todos los derechos vulnerados, de la salud humana, de la producción, del alimento sano, de la vivienda sana, etcétera, etcétera. Agrega, y yo creo que es una de las claves que es fundamental, que no nos imaginamos nosotros, no es que no comprendiera ni la insuficiencia claro. De la intendencia ni la gravedad del problema. ¿Saben lo que agrega que no nos imaginamos? Que comparten que hay que prohibir, que resulta atendible la prohibición de las hojas transgénicas en todo el departamento de Canelones, que se reclamó la comisión. Claro. Entonces, eso no nos imaginamos que lo iban a expresar tan claramente. Entonces, porque siempre te dicen, prohibir no, vayamos por el lado de armonía, construcción. Prohibir es una palabra, una mala palabra en el mundo actual, sí. Y más en el económico tecnocrático. Entonces, no nos imaginamos y realmente nos da respaldo final y eso políticamente es enormemente valioso y agreguemos, incluso en Canelones mismo, sí. Contar con ese aval está notable, porque claro. Vos le mostrás a la propia gente, miren, acá, porque hay gente que te dice, bueno, el problema está, pero busquemos resolverlo compatibilizando los dos modelos. Vamos a leer el textual de sí. Ese dale, punto. Dale, dice, justamente. En esta línea y en consideración a las características del departamento, la propuesta presentada por el Movimiento Social Comisión para un Canelones Libre de Soja Transgénica y en defensa del agua, referida a prohibir las plantaciones de soja transgénica en todo el departamento de Canelones, resulta atendible en la medida que dicho cultivo requiere necesariamente el uso de paquetes tecnológicos que incluyen el uso de agroquímicos sin perjuicio de otras propuestas relacionadas planteadas por otros movimientos sociales, se considera que la misma debe ser considerada formalmente por parte del Estado. Y bueno, todo esto que hemos leído antes, más otras partes y con este punto final, está firmado por todos los directores de ese momento, por la doctora Mariana Mota, que es la directora, el otro director Juan Faropa, por Wilder Tyler, por Mariana Blengio, que es la presidenta. Actual, perfecto. Exacto. Y por María Josefina Pla, que es la otra directora. Los cinco directores. Diciendo, Hernán, que hay una llamada allí de Jorge, desde Colonia, un dentista jubilado, por lo que nos está diciendo, que quiere intervenir a ver qué es lo que dice Jorge. Buen día. Buen día. Estaba escuchando a Jaume y realmente es interesantísimo y el valor de su trabajo y su actividad, su acción, su accionar. ¿Sí? No, y tengo una... tengo una pequeña chacrita, ¿viste? Sí. Y claro, al jubilarme yo pensé, bueno, me voy a vivir ahí rodeado de naturaleza, pájaros, la naturaleza, sí. Qué sé yo. Pero me encontré y con una producción de soja que realmente no podés sobrevivir con ese alrededor, ¿no? Entonces, por lo cual me quedé en la ciudad. Qué impresionante. Ahora, yo lo que quisiera saber, si hay alguna institución que de alguna forma se pueda saber qué pasa con los frutos que uno que tiene en la chacra, ¿viste? Porque yo tengo algunas olivares, 4 o 5, por ejemplo. Claro, claro. Pero, y quiero saber si eso que estoy comiendo es bueno... está, o si contaminado, está contaminado, o claro, los limones, no, naranja, lo que fuera, viste, que son, sí, varias frutos que tengo. Pero vos decís si eso se puede llevar a analizar. Estoy como aislado, seguro, porque estás como aislado, viste. Sí, claro. No tenés claro. Capacidad para poder de alguna forma protestar, digamos, y, sí, y tener un hacer eco de esa situación que a uno le pasa, ¿no? Exactamente, exactamente. Le podemos contestar ahí que, claro, nosotros todas las, la última grave contaminación fue la de Rincón de Conde, ¿se acuerdan que vinimos con José Luis Clavijo y los productores? Nosotros trabajamos con la presión que genera la lucha. El Estado por ahora no tiene un laboratorio propio, oficial, donde uno diga, ciudadano común, lleva, analíceme por favor, rastro de glifosato, rastro de esto. No hay eso a nivel de hay. Por ejemplo, digamos, yo veía... Nos genera la Facultad de Química, buenos días, tu nombre es Jorge, un saludo acá. Nosotros lo hicimos fue, en el Polo Tecnológico de Pando, funciona la Facultad de Química en un convenio con el Ministerio y la Agencia de Desarrollo Rural. Y ahí llevamos a analizar todo lo que había ocurrido con la soja en esta zona de Rincón de Conde. Claro. Los productos, los alimentos, la tierra, etc. Porque hay otro elemento que es el endosulfán, que no se habla de él. Bueno, hay muchos, seguro. Si te podría nombrar. Porque cuando habla que se ha encontrado en los polos, por ejemplo, ¿no? De la volatilidad que tiene, y es tan cancerígeno como el glifosato, y de eso tampoco se habla. No. Creo que no se habla de todas esas cosas porque en general están prohibidas. En general no se habla ni de la soja como tal, como problema. Sí. Pero bueno, esa es parte de nuestra lucha, ¿no? Así seguro. Que lo que bueno, sí, cualquier cosa... Después, de alguna forma conectarme con ustedes. Bueno, después llamá a la radio y nosotros dejamos el teléfono acá de Silvia, bueno, o de... Bueno, sí, vamos al final, ¿no? Bueno, sí, claro. Y te conectás con nosotros con la radio, y la conversamos. ¿Te parece? Hay un retraso y estaba escuchando y no los podía conectarme correctamente. Está perfecto. Hacemos así. Bueno, metamos. Gracias. Llamás entonces de nuevo y te ponemos en contacto con ellos. A mí me gustaría, bien, no sé, me parece... ¿Ahora violencia de género al revés? Es violencia de género al revés, porque viste que si no, sí, si no aprovechamos ese... No, pero aprovecho la llamada del compañero de Colonia para destacar la importancia de trabajar en colectivo, porque sí, nosotros tenemos el caso puntual del señor Budinas, donde él por sí solo hizo 13, un hombre que perdió la vista prácticamente, ¿no? Estaba en la conferencia de prensa. Ah, ¿sí? 13 denuncias él solito. Se ha gastado las rodillas caminando y nunca le dieron corte en ninguna parte. Cuando esa denuncia se incluye en las 18 denuncias que llevamos en forma colectiva, que además esto es algo inédito para la institución, una denuncia colectiva, ahí él se siente atendido, aunque solo se siente, no podés con digo, eso. La importancia de juntarse, sí, para trabajar la problemática, porque solos no nos diluimos, es imposible, ¿verdad? Es imposible. Lo que él comentó en la conferencia de prensa el otro día, que cuando él presentó su caso en la Institución Nacional de Derechos Humanos, no le dieron pelota. Es claro. Reconocieron la vulneración. No tuvo repercusión pública. Exactamente. La fuerza que tiene lo colectivo. Exacto. La fuerza de lo colectivo y la lucha, lo que ha generado estos años, es una presión tal que los tipos se animaron. Porque miren que esto no es fácil. Digo que me parece importantísimo que se entienda. Normalmente las propuestas son de que hay decretos, de que hay reglamentaciones, de que hay que cuidar, que hay que aplicar bien, buena praxis. Nadie se anima a respaldar un choque frontal al modelo. ¿Se entiende? Sí. Cuando uno dice prohibir, es choque frontal al modelo. Prohibido prohibir. ¿No? Entonces, la institución se animó a respaldar un choque frontal al modelo en Canelones. ¿Viste qué dice? Teniendo en cuenta las condiciones particulares del departamento. Claro. Ya, nosotros jugamos. Eso tiene importancia en sí mismo, el hecho de que se reconozca, porque vos lo tenés y hay que hacerlo valer. Ahora hay que hacerlo valer. Exactamente. Clarísimo. Pero digo, está bueno que tiene esa radicalidad que nosotros reclamábamos. Sí, sí, sí, sí. Que eso es una de las claves, porque muestra que no exageramos, que no hay manera de compatibilizar, que no hay un Estado que pueda controlar, regular, vigilar la aplicación, clarísimo, de las cosas. Nosotros en la prensa, no es acá en casa, le decíamos, yo estuve el otro día en Buscadores, y me decían, ¿y cómo lo puede mostrar? Y bueno, en el Rincón de Conde, en marzo, sí, a 60 metros de la escuela estaba la soja. Claro. Eso es una violación absoluta en este año. ¿Y quién se encarga de eso? Nadie. No, y además hay que ver... Porque se supone que si se creó la institución de derechos humanos es para algo, ¿no? Es para algo. Ahora, si después el propio Estado no le va a dar bolilla, ahora vos te preguntás, ¿y cómo hace? Si no está la gente atrás de esto, no lo va. No le van a dar bolilla, no hay manera. La única garantía es la movilización y la alerta permanente. Bueno, hacemos otra pausa. Bueno, y estamos con este tema de la soja transgénica. Tenemos nosotros un centro en Canelones, por la realidad de Canelones, porque hay organización de vecinos, hay convocatorias, hay una trayectoria ya sobre el tema en el departamento de Canelones, pero recién el que llamaba de Colonia. Está claro, ustedes. Un ejemplo clarito igual. Desde el principio ustedes señalaron que saben que no es un problema de Canelones, pero hay que trabajar sobre esta realidad de Canelones. Exacto. Bueno, y llegó a la Junta Departamental esta semana. Ustedes estuvieron allí, en la barra. ¿Puedes contar, Silvia, cómo estuvimos? Y yo. Estuvimos. Es parte de la escenografía. A ver. No, estuvimos muy recatados. Si bien nosotros aquel 29 de junio estábamos, cuando se presenta el POT en la sala Lumière, no al plan, cosa la que. La audiencia después, pública. La audiencia pública, perdón. Claro, reconocemos que es un paso, por algún lado hay que sí, arrancar. No hubiera existido el POT de no haber existido la comisión. Esto es lo del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, claro, nosotros vamos por el todo y seguimos trabajando y ahora con el aval de la institución de derechos humanos, sí, con más aire en la camiseta, donde dice atender la posibilidad de prohibir totalmente por directriz la plantación de soja en un departamento tan particular como es Canelones. Nosotros apuntamos a eso, pero sabemos y no dejamos de reconocer que el plan de ordenamiento territorial es un avance. Por lo menos está el planteo dado, está la discusión dada, y bueno, la zona 1 va a quedar exenta de esta plantación tan tan agresiva para la salud humana y para la tierra. Bueno, ¿y cómo nos comportamos? Nos comportamos muy, muy bien. Fuimos con nuestros carteles, con nuestros ponchitos donde dice no a la soja T. Ocupamos la sala, éramos unos 80, 90 personas más o menos. y estábamos los ediles y la comisión. No debe ser muy común que pase eso en la junta. No es muy común, ellos dicen, a veces es que hasta personas. Trabajamos en forma casi clandestina, porque sí, las barras claro. están vacías. No hubo comentario alguno, bueno, nos soportamos todas esas horas de explicación hasta que llegó el momento de la votación, 25 a favor, uno en contra. 26. Y bueno, el comportamiento fue muy correcto. Sabíamos que se iba a dar así, teníamos casi la certeza de que iba a ser de esa manera. Te da cierta satisfacción ver que es en resultado a la lucha y a todo el trabajo que se ha ido llevando a paso de hormiga, ¿no? Y es un adelanto, más allá de que falta muchísimo camino por recorrer, pero nosotros lo tomamos como un logro. Sí, claro. Acá viene un debate que está bueno, que a la interna nuestra es una reflexión profunda. Una aclaración que yo quiero hacer, que vale la pena, ¿no? Cuando uno dice, si no hubiera existido la comisión, había cosas que no hubieran ocurrido, es verdad. Pero creo que las comisiones se resumen en canelones de una larga lucha de tantísimas comisiones y de un proceso de mucha historia, ¿no? Si hay algo, es un departamento que tiene lucha social, ambiental, sí. ¿no? Cuando uno repasa los lugares de Laguna del Cine, Paso Picón, no sé, en fin, la armonía, va recorriendo, son todas experiencias de lucha que de alguna manera nosotros buscamos, más que acaparar, todo lo contrario, expresar y ampliar para decir esa lucha es de todos nosotros. Es una primera cosa, porque en las sensibilidades de la vida, si no, hay gente que puede decir esto, se quieren acaparar las cosas y nadie quiere acaparar nada. Conozco el paño y creo que vale la pena que los que estamos del otro lado del sistema, luchando para modificarlo, seamos lo suficientemente abiertos para caminar juntos y no estar peleándonos por títulos o lo que fuera. Es una primera aclaración, porque si no suena como diciendo, si esto se cree en que la comisión, ¿no? La vanguardia de la historia, no, no, no, tranquilo. En todo caso, es pertinente reconocer la tenacidad que tenemos en mantener la lucha y todo lo demás. Y ojalá podamos y hacerla pública, juntos, porque ese es un problema que hay. Que todas esas que vos nombrás existen, se reúnen, nos consta, claro, se reúnen, se pronuncian. Pero mismo el Mega Basurero ahora, como la historia, vos que sos de Canelones, han habido enormes luchas. Sí. Entonces la comisión no se quiere apropiar de ninguna, ni ponerle título particular a lo nuestro, todo lo contrario. Vamos arriba, que ojalá podamos, de brazos abiertos, entendernos que la lucha es de todos, los logros son de todos, y tenemos que seguir avanzando, porque nos cuesta muchísimo. Sí. Eso sí es verdad. Sí, agrego. Después tiene otro problema. ¿Qué mirás como resultado de la lucha? La famosa historia de Martín, dice que dijo el otro día, ¿no? Medio vaso con el 0.3. Sí. Así que voy a retomar al profeta Martínez. si miramos el medio vaso lleno o el faltante, ¿no? Sí, sí. Dijo con el 0.3. Estaba encantado. Y se ve que el trabajo tiene, ¿no? Por sí, suerte no tiene problema. O sea, te puedo asegurar que vamos a ver qué es lo que mira. Iba a mirar la mitad vacía, ¿verdad? Si no tuviera laburo y tuviera cagado de hambre, perdón, que sea un poquito claro, no se le ocurría hacer un comentario tan elíptico y tan interesante. Él tiene llenísimo el vaso, tiene un vaso de no sé qué tamaño, desbordando por todos lados. Lo tiene en una olla de las grandes. Entonces no tiene problema en decir, definamos filosóficamente de qué lugar miramos, ¿no? Bueno, volviendo. Yo creo que acá hay una clave que es esta. Nosotros nos tiramos a más con un fenómeno. El otro día me decían gente... Pero espera, antes de que vayas para ahí. Estuvieron en la junta. Estuvieron en la junta. 80-90 llevaron ustedes. Sí. ¿Y qué pasó en esa junta? ¿Qué hacían los ediles? ¿Qué decían? ¿Qué resolvieron? Porque terminaron el tema ellos. Una cosita que no contó Sila, la más batucada al principio, que se lo contó. Bien. ¿Qué queríamos nosotros? Generarle la presión. Y sí. Con los ponchitos diciendo la soja. El cartel gigante, no había nada más que el cartel nuestro, que decía no a la soja transgénica en Canelones. Queríamos mostrarles, miren muchachos, ahí no está. Se libran tan ¿y ellos fácil qué hacían? De nosotros. Ellos no nos miraban para arriba. Ah, no se acercaron a hablar con ustedes. Incluso habían muchos ediles con los celulares entrando a Mercado Libre, etcétera, todo el tiempo. Se acercaron al principio. Al principio, sí. Cuando estábamos afuera, haciendo batucada y movida, se acercaron. Ahí nos plantearon que, bueno, nosotros ya habíamos tenido una cosa que vale la pena. La comisión que estudió el plan, Comisión 5 de Planificación, sí, junto con la 4, que es Desarrollo Rural, junto con la 9, Medio Ambiente, nos habían convocado. Y está colgado, sí, en todo el Facebook de la comisión y demás. Tuvimos 2 horas discutiendo con los ediles el, claro, porqué de nuestra propuesta. Y hay incluso cosas como la que decías tú, recién hoy, de los preceptos. Hay un precepto de coexistencia absurdo, de locos, en el plan que habla de los 10 y 40 metros. Sí. Y los tipos nos decían, bueno, ¿ustedes qué proponen? Le decimos, nosotros no proponemos nada. Ustedes deben elaborar que 10 metros entre una plantación convencional como mi chácara y una plantación de soja es destrucción absoluta. Sí, 10 ¿qué metros le pasó a Clavijo? Y 40 metros, 40 metros, mismo. 40 una vivienda rural, claro, un cultivo de soja. La escuela. Es el asesinato. Sí. Entonces, elaboren ustedes. En Argentina, le dijimos ese día. Eso fue todo un debate que tuvimos el 3 de julio. Yo de después julio. Paso a la documentación, está muy, sí, buena. Está muy buena. Tenerla. Fue todo el debate donde les fuimos desarmando esa idea de que sin soja no qué en Canelones. Muchachos, al revés. Queremos que nos dejen plantar tranquilos. Claro. No solo yo pongo siempre mi ejemplo del maíz, que éramos 9 productores de sauces, se nos contaminó todo, perdimos la exportación a Italia. Lo mismo que pasó con la miel. Sí. Todo queremos producir, Canelones sabe hacerlo. Alimentos, claro. Claro, entonces lo que queremos no es soja, no qué, al revés. Ojalá tuviéramos un Estado que promueve Canelones, granjeros, soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. Pero no nos digan, bueno, todo eso lo discutimos con los ediles ese día. Y entonces la respuesta de los más progresistas, los ediles, porque hay 19 frente amplistas, 9 blancos y 3 colorados. Sí. Esa es la composición de la Junta. Era... Todo de una no se puede, porque nosotros le decíamos, bien, ellos ampliaron, después de la audiencia pública, el 29 de junio del año pasado, ellos ampliaron la extensión, para que lo sepa la audiencia, ya lo hemos explicado acá, sí, pero vale la pena repasarlo. Ellos dividen Canelones en 5 zonas de gestión. Sí. Una que es la más densa, la más poblada, que es toda la zona de la costa, siguiendo por Pando, Suárez, Toledo, Progreso, toda esa franja es lo que se llama zona de gestión 1. Que está llena de minifundios, de chacras, ¿no? Bueno, esa que concentra el 80% de los productores familiares, junto con sauce, cuchilla de rocha, claro, y demás. Bueno, esa zona, ellos no habían incluido sauce, pero ahí prohibían, miren, una cosa increíble, ¿no? No prohibían la soja, no hablan de soja, hablan de la agricultura de secano o extensiva, porque de soja, entonces, por ahí, obviamente. Incluso una de las edilas, dice la Junta, tú preguntabas que dice, sí, una chica muy simpática, Cecilia. Cecilia, no, no sé, me acuerdo la fecha. En la costa, ella vive cerca del mar. Dice, no, porque cuando pasó la armonía era maíz transgénico y nosotros nos reímos todos de arriba, ¿no? Porque tenemos claro, el maíz transgénico casi no existe, está plantado en poquita escala, lo utiliza algún, claro, lechero para darle animales a su producto, digamos, comida a sus animales. Pero lo que en serio es fuerte y recibe la sustancia del agronegocio es la soja. La soja. Es la que vale. Claro, claro, lleva, claro, a valer $500. Entonces, nosotros qué dijimos. Bueno, esa zona, en la audiencia pública, dijimos, no este plan, que está solo prohibiendo la zona de gestión 1. Las restantes zonas quedan liberadas a lo que es la agricultura extensiva, por lo tanto, a la soja. Bueno, ¿qué hicieron después de la audiencia pública donde chocamos frontalmente ahí? Extendieron la zona de gestión 1 y abarcaron Canelones, la parte de en Canelones, la parte no solo la costa y la más poblada, sino llegando hasta Sauce y Cuchilla de Rocha. Eso está todo extendido, ¿no? Está todo el mapita, nosotros después lo pusimos. Sí, le estoy pasando en este momento. Sí. Ahí está. Es verdad que abarca una gran parte de la producción familiar de Canelones. Canelones, sí, tiene unos 5.000 y pico de los 7.000 registrados que hay productores familiares. Canelones tiene 5.500, claro, productores familiares, ¿no? Bueno. Para nosotros, entonces resumiendo, que se logre prohibir, ¿eh? Porque no es, acá es una cosa que importa, son dos. Primero, que estamos enfrentando un modelo ya implantado, o sea, no es como cuando luchábamos contra la cantera, Guaratiri, ejemplo. Ahora UPM2. Ahora UPM2. Claro. Una cosa es decir previo y otra cosa es decir el modelo instalado. Canelones se instaló en el 2007-2008 y después andan a sacártelo encima, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estamos contra algo instalado. Y además, agreguemos, no es fácil lograr prohibir. Porque una cosa, en general, toda la teoría que ellos tenían... Más con los liberales que hay hoy en el gobierno. Pero toda la teoría que ellos tenían era ser compatible, armonizable, que era un tema de buena praxis. ¿Qué decían los progresistas que se enojaron en la discusión con nosotros? Cuando dijeron que queríamos todo de una, le decíamos, recuerda lo que ustedes decían hace unos años. Ahí sí les recordamos. Si no hubiera estado la lucha denunciando todo lo que pasa, Ustedes sostenían que eran compatibles el agronegocio con la producción familiar. Y ahí los tipos se van quedando mudos. Porque es real que la lucha la que dejó al desnudo la incompatibilidad entre un modelo y otro. Entonces, que se prohíba en una zona es un triunfo. Sí, claro. Ahora, que este plan habilite 4 zonas más y todo el resto del departamento liberado, obviamente. Ahí te lo que falta el vaso. Entonces, y claro, dos cosas más, porque agreguemos, que haya una ley no garantiza nada. Bueno, entonces, un poco iba aún claro, que en el zona 1 esté prohibida, ¿quién va a denunciar, como pasa con todas las violaciones actuales, si tal se plantó soja aquí, si esto, lo otro, lo otro, lo otro? Entonces, la comisión y la movilización son claves porque no es garantía de nada. Esto es un primer paso en esta larga lucha, ¿no? Habrá que después ver qué fuerzas tienen los organismos y qué voluntad también política hay para hacer cumplir esa normativa, porque ha habido casos muy denunciados que incluso se le ponen multas al productor. Máximo Castilla, y no pasa nada. No ha pagado un peso. Por eso. Hace, o sea, yo con el caso de Paso me condé. Sí, claro. ¿No? A mí hay dos cosas que me molestan mucho cuando te preguntan, bueno, si no es soja, que casi siempre ahí sale Álvaro como productora a decir, bueno, que nos dejen hacer lo que sabemos hacer, lo que toda la vida hicimos. Yo no soy productora, simplemente soy consumidora y habitante del lugar. Pero me molesta muchísimo porque yo siempre lo comparo como, te están bombardeando y vos te vas a poner a construir una casa. No, primero que nos paren de bombardear y después vemos por dónde reconstruimos esto. Pero eso por un lado. Después cuando te dicen, bueno, pero si se controla, si se... El caso de la escuela rural de Rincón de Conde fue emblemático. El muchacho Clavijo, el productor, dejó sin palabras a este hombre soberbio, el segundo de Megap. Cuando le dice, ¿a cuánto tiene que estar de metros la plantación de soja en la escuela? A 300 metros. Lo invito a cruzar la calle, la soja está ahí. Entonces digo, ¿quién controla? ¿Eso dónde? Rincón de Conde. Sí, me acuerdo. Y ahora, que después de esta, lo que pasó en la Junta, ¿qué pasa? ¿Cómo queda? Verá, bueno, vamos a hacer la pausa que nos... Perfecto. Bueno, quedan muy pocos minutos, son ustedes los que van a usar, a decir en qué los usan, ¿no? Porque hay tanta cosa para decir, pero hablen ustedes, lo que falta. La dama primero. ¿No? Lo de la indicación. Eso es un resabio patriarcal, decir la dama primero. No. Lo que decíamos recién. Mira, me dice Álvaro, cuidado que te va a... Lo que decíamos recién, si en la zona 1, que es la zona donde están ustedes, digamos, toda esta lucha ha tenido... Claro. Ahí no se puede plantar soja en la puerta de la escuela, ni a 10 metros, ni a 40 metros, ¿no? Y la que está plantada la tendrán que sacar y se terminó. Pero esos productores que están ahí no pueden poner la soja, los de la soja, se van a ir a otra zona donde sí se pueda. Exacto. O sea que los vecinos de esas zonas tienen que saber que le van a empezar a caer los productores de soja a ellos. Exactamente. Eso es, está bueno. Son dos cosas, ¿no? Una primera, que esté resuelto la letra de la ley, para todos los que estamos y en esta radio no lo voy a explicar, y los que escuchan la 36, no quiere decir nada. Es un avance, perdón, no quiere decir nada, no. Quiere decir, tenemos el respaldo de una letra, de una ley, del orden jurídico, a favor nuestro, es como la resolución del INH, pero sin movilización, sin presencia, sin lucha, te pasó por arriba. No se cumple jamás la letra, ¿no? Que es lo que decía aquella canción, usted la debe saber mejor que nadie, de la Barnoa Carrero, que decía, ¿cómo es? Que el grande, la ley la pasa por arriba. Había una que estaba buenísima. Sobre la víbora, no sé cómo era, estaba buenísima. Que muerde. Ahí está. Pero bueno, lo cierto es que nosotros tenemos claro. Una, es un avance que haya una letra que nos da la razón, que haya un plan, que al menos en una zona se anime a prohibir, que... Que además avala lo que decimos nosotros. No es compatible un modelo con otro. Porque, vamos a entendernos. ¿Qué quiere decir que se animen a prohibir eso? No dicen soja solo. Dicen agricultura de secano. Mejor. Ahí va a incluir. Fueron más lejos nosotros. El maíz, que es el otro transgénico. Y después las otras, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir? Que no son compatibles los modelos. Quiere decir que es bienvenido. Ahora, que eso esté como ley no garantiza más que simplemente la letra. Después viene es nuestra. Es importante que esté la letra. Porque ahí es lo que decimos. Pero contando lo que le digo. Ahora irá el PADO a sacar al productor. Está bueno, eso está lindo. Bueno, mirá lo que pasó. Le decíamos a Maldini, que fue el que representó. Federico Brum es el director de la Dirección General de Servicios Agrícolas. Un tecnócrata. De la peor especie, estaba viajando cuando se armó el episodio. Fue el episodio por el cual el 26 de marzo hicimos, ¿se acuerdan? Coincidió con... Sí, me acuerdo. Ah, está que yo hablé contigo, ¿verdad? Hicimos la movida pusieron la fecha de ellos, vino a la escuela de Rincón de Conde en representación del ministerio. Bueno, ¿saben cuándo le respondió el ministerio a José Luis Clavijo? Dos semanas atrás. Sí. ¿Y saben lo que le dijo? Se comprobó la contaminación. Ya está. Suerte en pila. Es patético. Suerte, o sea, ríanse de la ley y de las verdades. ¿Hasta dónde habrá que movilizarse? Porque te pasan por arriba. Es lo único que porque garantiza. Todo lo entienden acá en esta radio general. El sojero es el grande. En otro lado hay que estarlo explicando siempre. El sojero es el poderoso. Son todas máquinas, 200.000, 300.000 dólares, invierte, especula. Su mentalidad es capitalista al extremo en este mundo financiero. Álvaro, Silvia, ¿hay alguna actividad, algún elemento que a ustedes les parezca importante resaltar de lo que se viene para tener a la gente también atenta a eso? Bueno, vos decís, pero nos queda... Sí, no, nosotros tenemos que hacer, pero está bueno cerrar en esto, sí. ¿No? Que tenemos que hacer un balance a la interna el 26... de septiembre, ahora el viernes, la otra semana, tenemos la reunión donde hacemos, nosotros nos reunimos una vez por mes en el Sauce, en la Casa Artigas, y hacemos el balance. Y digo, está muy bueno para nosotros como comisión, tenemos que plantearnos cómo seguimos. Sí. Tenemos claro que nosotros seguimos reclamando que por directriz departamental reclamamos que la soja muera en Canelones. Uh-huh. ¿Tienen el aval ahora del Instituto de Derechos Humanos? Tenemos el aval del plan. Porque el plan dice que no es compatible, al menos en la zona donde hay mucha gente y mucha producción alternativa y diversificada. Uh-huh. O sea, tenemos pasos que nos dan la fuerza y sí tenemos que plantearnos que la clave está en la fuerza nuestra. Que quedó demostrado el martes, anteayer, en la Junta. Ver aquella Junta con toda la parte de arriba cubierta por los ponchos, los carteles, la presencia, eso es presencia política, claro, que marca la cancha. La reunión es el viernes 26 en la Casa de Artigas, 19:30. El Sauce, 19:30. Y ahí vamos a hacer el balance. Puede entrar alguien, suponete, está, sí, escuchando a alguien de Cerrillo y dice, va. Sí, al revés. Supuesto, y sí, bienvenido. Y vamos a hacer el balance y vamos a definir los próximos pasos, que es la pregunta que hacía Dedito, de cómo seguimos para adelante después de esta gran, digamos, etapa, sí, que se cierra, sí, y que se nos abre una futura, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, sí, nosotros tenemos un estilo que entre todos lo diseñamos, lo pensamos y vemos para adelante, conscientes que el camino es la lucha. Si hay algo que creo que queda claro para todos, yo quería agregar una cosita que vale la pena como anécdota. Cuando arranca Sanguinetti, que es el presidente de la Junta, sí, Miguel Sanguinetti, que presidió la Junta el martes, a fundamentar su voto, dice, yo estoy muy ofendido porque no sé quién fue que había dicho que los políticos respondían a las presiones. Ah. Y que ellos habían demostrado, porque es cierto que los ojeros presionaron, sí, los ojeros no querían este plan, es verdad, pero mucho más presionamos nosotros para que saliera lo de la soja, porque sin eso no se hubieran animado ni a resolver lo que resolvieron. Y él dijo, los políticos no... estamos, digamos, afines a las presiones. Y los políticos sí están afines a las presiones. Lo sabemos. ¿Qué sería la política sin presiones? Entonces, bueno, eso nos marca un camino. ¿Cuál, sí, es exactamente ese que bueno, se va a ir? Sí, yo sí. Me despido con eso también, ¿no? Digo, tenemos la letra, tenemos... Bueno, pero ahora depende de nosotros el hacer cumplir las cosas y el seguir caminando juntos, ¿no? Gracias por haber venido. Gracias y una a cosa, ustedes, a ustedes, sí, agradecerles de vuelta, porque miren corazón, que el bloqueo, sí, que tiene el tema, sí, soja, sí, modelo... Se los contábamos antes de empezar aquí con lo que hicieron con la conferencia de prensa, nos bajaron en Canal 12, no es menor, ¿eh? Tenemos miles de contactos en no sé cuántos programas, ninguno nos ha invitado, salvo Buscadores, que creo que se equivocó esta semana. Ni con no los pasteles logramos seducirlo. No, entonces, más que gracias, porque un instrumento de esto es clave para la conciencia de todos y la lucha. Gracias. Gracias.